¿De qué soberanía de Ucrania hablan tanto el espectro caníbal Biden, cabecilla de las hordas imperialistas depredadoras de la autodeterminación y la soberanía primero de todos los países y naciones de América Latina y el Caribe, como de Centroamérica, con su teoría de América para los norteamericanos, según su doctrina Monroe, y luego para rematar su incorregible condición imperialista, injerencista e interventora, con la otra teoría colonizadora del destino manifiesto, según la cual su Dios les había dado como destino ser los amos y señores dueños del mundo, y con lo cual, a partir de su llamado Plan Marshall, aplicado por el carnicero Truman, convirtió, como se puede comprobar hoy día, a todos y cada uno de los países de Europa Occidental, desde Alemania y Francia, como la rastrera, prostituta y mendiga Italia, con el Reino Unido e Inglaterra de paso, en sus títeres, cipayos y sumisos siervos de la gleba. Estos son inequívocos y contundentes testimonios históricos vivos que son la pura y simple verdad sin atajos ni camuflaje de hipócrita maquillaje. Los datos históricos concretos y más concretos nos dicen que de los 248 disturbios intervencionistas en el espacio de tiempo de 1945 al 2001, en 153 regiones del mundo, de los que se habla de violación a las soberanías de otros países, 201, esto es el 81% de esos actos intervencionistas, son protagonizados y llevados a cabo por ese baluarte del gangsterismo, los genocidios, las intervenciones y todo tipo de crímenes de lesa humanidad que quiere darse, sin poder lograrlo, como la atalaya de lo que dan en llamar derechos humanos. Parodia y tragicomedia en donde los únicos humanos son ellos, los norteamericanos y sus cipayos, proxenetas y alcahuetes, junto a su gran prostituta que ha sido siempre la corporación parasitaria y opresiva de Iglesia Católica Vaticano y la peste del cristianismo, con la que subyuga la condición del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica de ser, en cuanto a lo grotesco de sus desmanes y crímenes, una simple reproducción de lo que en estos terrenos fue el Imperio Romano. De ese total de 248 intervenciones, como se ve, el 81% son actos vandálicos violatorios de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los países y pueblos, lo que desdice de manera contundente todas y cada una de las chácharas imperialistas norteamericanas y de los imperialistas de la Unión Europea, como de sus fuerzas agresoras y genocidas de carácter político-militar, que es la OTAN. Por lo que no tienen moral para montar el show de supuestamente defender la soberanía de un país cualquiera, precisamente los peores malhechores mundiales, como vienen a ser los Estados Unidos, Inglaterra, o acaso las Malvinas y su apoderamiento como piratas por parte de Inglaterra no los desenmascara de pies a cabeza. El que todos estos imperialistas, colonialistas, esclavistas, de los que no están nada ajenos los católicos, hitlerianos y musolinistas, esto es nazifascistas, ni los evangélicos para redondear la pieza de que el cristianismo es una peste tóxico-venenosa, reminiscencia de las atrocidades del Imperio Romano, quieran disfrazarse escondiéndose bajo el sonsonete de la defensa de la soberanía de una Ucrania nazifascista y falsamente nacionalista que solo sirve los fines de los Estados Unidos y de los colonialistas de la Unión Europea, creemos que les será muy difícil lograr que su engaño prospere. Pero la ONU y su payaso proxeneta y alcahuete de los herederos del dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar, socio íntimo del criminal de lesa humanidad y él mismo genocida, el falangista católico Francisco Franco, bendecido por el Papa Pío XII y sus herederos y sucesores, que viene a ser Antonio Guterres, es que este es un cíclope besánico y sanguinario como desalmado, que entiende como un acto legítimo y moral las acciones depredadoras de Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y sus hienas de dos patas como Francia, Alemania, Bélgica, España, causantes de los genocidios de los Balcanes, Irak, Siria, etc. Y que ahora desde el 2014 conspiran y montan el complot de hacer de Ucrania un enclave de artefactos, bombas y misiles termonucleares, con el fin único y definido de avasallar y aplastar a Rusia y arrojar sus despojos a los cuatro vientos para hacer de los rusos un pueblo apátrida, o sea, igual a los gitanos. La ONU es una herramienta abierta y directamente colonialista al servicio incondicional de los caprichos sanguinarios del imperialismo yanqui y sus tiburones. Realmente es un hecho cojonudo que los imperialistas yanquis no permitan que su vecino México tenga ni ejército o fuerzas armadas nacionales formales ni satélites espaciales de manera independiente, por considerar, como lo han reiterado de manera directa y tácita, o porque entienden que de México poseer fuerzas armadas, ejército y satélites espaciales, no ya misiles nucleares independientes, ello equivaldría a poner en riesgo su seguridad imperialista y de país agresor. Y según esa fatídica lógica irracional y contraria a las cosas de la lógica real que encierran los hechos, todo ello es a consecuencia de que el mundo es de ellos, esto es, de los imperialistas yanquis, y que por lo tanto quien actúa contraviniendo sus intereses es inmediatamente sancionado y atado de pies y manos. Pero es sabido que, como señala Mao Zedong, la lógica de los imperialistas, y particularmente de los yanquis, es urdir intrigas y montar conspiraciones contra los otros y proceder a levantar pesadas piedras para aplastarles la cabeza a los demás. Pero al final, esa misma pesada piedra terminan por dejarla caer sobre sus propios pies. La relación es de que la política es la expresión concentrada de la economía, pero la lucha militar viene a ser la forma superior y más completa de la lucha política, por lo que se debe pensar serena y profundamente que las sanciones económicas y financieras que el imperialismo norteamericano y sus secuaces de la Unión Europea, a la cabeza de sus infames lacayos, diciéndose dueños del planeta, adoptan contra quienes no comparten sus puntos de vista e intereses, conlleva necesariamente una resistencia política y militar, o sea, conlleva la guerra con perspectivas de que esta sea una conflagración mundial de carácter termonuclear. Biden y sus secuaces, como el ridículo Macron y el de la misma Alemania, al igual que el idiota imbécil mercenario Guterres de la ONU, de hecho vienen instigando no ya el inicio de la Tercera Guerra Mundial, sino más bien el desarrollo y expansión de la misma y junto con ella sus terribles secuelas. Es irónico que Estados Unidos esté auspiciando y favoreciendo que Ucrania tenga armamento nuclear cuando no permite que Irán lo tenga para defenderse del sionismo y del mismo imperialismo yanqui. En la acción punitiva de la Federación de Repúblicas Rusas contra el nazifascismo y el nacionalismo anticomunista o chauvinismo mercenario, los cuerpos armados rusos se han encontrado con que su hermana Ucrania estaba convertida en un enclave agresivo criminal con carácter termonuclear que los mercenarios de la OTAN y la CIA estaban utilizando con fines de atacar a Rusia y mantener a esta bajo la amenaza de una sombrilla de misiles con ojivas nucleares sobre la cabeza de todos los rusos. Al autócrata renegado revisionista y oportunista anticomunista a ultranza, que es Vladimir Putin, el pueblo ruso y la fuerza de la historia le obligaron a abandonar sus traiciones y flojera frente a los yanquis, a los imperialistas de la OTAN como de la Unión Europea, y actuar recordándole que ha llegado el momento crucial en que no basta arrugar el hocico, sino que hay que pitar y hacerlo bien. Mucha gente desconoce por completo y no sabe que la OTAN, cumpliendo planes de sus amos yanquis, había infiltrado a sus legiones de mercenarios, los cuales pasaba de contrabando presentándolos como voluntarios. Pero en verdad no son más que batallones de los peores criminales, sicarios y asesinos pagados. Por ejemplo, estos bandidos, protegidos primero por Poroshenko, el asaltante nazifascista y falso nacionalista del 2014, y ahora por un agente sionista judío, Volodymyr Zelensky, que opera como un Judas, solo recuerda la fábula del ingenuo sujeto que encontró una víbora venenosa al borde de la muerte por congelamiento y estúpidamente decidió condolerse de la serpiente introduciéndosela bajo su vestimenta para darle calor y volverla a la vida, lo cual al efecto logró. Pero cuando la serpiente salió del congelamiento, ahí mismo le clavó sus colmillos cargados de veneno en el pecho del tonto que quiso desconocer la naturaleza de una víbora venenosa. Los rusos saben que si vacilan, los imperialistas yanquis y de la Unión Europea, como la OTAN, destruyen Rusia y los convierten en parias errantes, esto es, en verdaderos gitanos sin patria. En Ucrania se habla ruso. Los fascistas y nacionalistas anticomunistas han prohibido el ruso desde el 2014. Y solo en las regiones de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, esos fascistas y nacionalistas anticomunistas, desde el 2014 al día de hoy, han asesinado a 16.000 rusos ucranianos. La acción ofensiva de la Federación Rusa, que se crea tras la disolución de la Unión Soviética como culminación de la plataforma de traiciones y capitulaciones de parte de la corriente oportunista que reniega del socialismo y los principios y doctrina socialistas proletarios de Marx, Engels, Lenin y Stalin para entregarse definitivamente al imperialismo, particularmente de los Estados Unidos y a sus cuerpos de espionaje y contrarrevolucionarios como la CIA, quedando comprobado una vez más que el revisionismo, como oportunismo, es la representación de los intereses y fines de la burguesía y su régimen capitalista de opresión y explotación de la clase obrera y de los trabajadores en general, como el yugo de dominio sobre las naciones y países menos y no desarrollados, por lo que Lenin lo caracterizó como el lugarteniente del imperialismo y la reacción en general en el seno del movimiento socialista como del campo revolucionario en general. El carácter de clase del oportunismo y el revisionismo es el de la burguesía y la pequeña burguesía, lo que Lenin expresa teóricamente afirmando que la burguesía liberal y su liberalismo burgués interiormente podrido y en plena bancarrota se infiltra en el seno del socialismo donde emerge o sale a flote como oportunismo socialista, pues siempre fue y actuó como caballo de Troya en el seno del movimiento revolucionario y socialista. Disuelta la Unión Soviética, se produjo la verificación pormenorizada y exacta de las teorías de Lenin y Stalin al respecto, esto es, al revisionismo cuyos representantes y portadores se escandalizaban ante la acusación de lo que innegablemente eran efectivamente. Vladimir Putin fue un activo oportunista y revisionista que sentía nostalgia con las glorias de la casta de los llamados Gran Rusos, que eran la casta aristocrática dentro del bloque oligárquico del zarismo, que era una autocracia monárquica, feudal y capitalista que vino a ser el zarismo. Vladimir Putin no cabe duda que siempre adversó y odió al socialismo y soñaba con ser un gran burgués, a cuyo sueño contrarrevolucionario se le abrieron las puertas de par en par con el khrushchevismo y su elenco oportunista y revisionista cuando asaltan para el 1953-54 la dirección del partido, del ejército y del Estado en la entonces URSS, que era durante la vida y dirección de Lenin y Stalin. Es muy ilustrativo que Vladimir Putin, como autócrata convicto y confeso, dice que Lenin y Stalin tenían teorías erradas sobre el Estado, las cuales sustentaban en principios errados. Y al hacer tan audaces afirmaciones, indudablemente que captó nuestra atención, haciéndonos ilusiones de que elucidaría las teorías que califica de erradas y mal fundadas en principios teóricos equivocados. Mas no dijo cuáles eran las tales teorías erradas de Lenin y Stalin sobre el Estado. Y hablar de una cosa sin presentar la cosa ni la explicación de cuándo esa cosa es correcta y buena, como a la vez cuándo es errada y dañina, indudablemente que eso se llama hablar mierda irresponsable y oportunistamente. Putin, al verse compelido por la fuerza de la realidad y su secuela de hechos a tener que reconocer la República de Donetsk y la de Lugansk, fruto del desgajamiento de una Ucrania que se entregaba al imperialismo yanqui y del mismo modo al nazifascismo, so pretexto del conocido nacionalismo furiosamente anticomunista, los hasta entonces ucranianos eslavos rusos y de cultura rusa jamás podrían acceder a respaldar prácticas nazifascistas y persecutoras de los socialistas y sus convicciones. Así, el movimiento nazifascista y por ende antirruso y anticomunista hizo erupción en el 2014 propiciando el derrocamiento del presidente ucraniano que era portador de los fines de una Ucrania no pro-yanqui ni pro-OTAN, que son quienes han resultado los herederos y continuadores de la visión subyugadora de los nazis de Hitler y Mussolini, como del criminal japonés Toho, al igual que el criminal de lesa humanidad Chiang Kai-shek, contrarrevolucionario genocida chino, declarados todos genocidas y criminales de lesa humanidad por el Tribunal de Núremberg. Ninguna sorpresa causó que hace apenas 2 o 3 días en la Asamblea de la ONU se sometió a votación la condena al nazifascismo y apenas 2 miembros de la ONU votaron en contra de la moción: Estados Unidos y el gobierno nacionalista anticomunista de Zelensky, que es el antro de los neonazis y neofascistas ucranianos, lo cual nada tiene de casual. Cuando estalló el movimiento nacionalista anticomunista y nazi del Maidán en el 2014, siendo Putin presidente de la Federación Rusa, el Partido Comunista de la Federación Rusa presentó la propuesta de que el gobierno de la Federación Rusa no pasara por alto ese hecho revelador y que actuara enérgicamente contra dicho movimiento del Maidán, porque de llegar a predominar en Ucrania arrastraría a esta por caminos de alto riesgo y extrema peligrosidad para la nación ucraniana y el pueblo ucraniano. El vaticinio y el augurio de los comunistas rusos indudablemente que resultó previsor. No obstante, Vladimir Putin, obtusamente anticomunista, prefirió esperar lo peor, y al parecer deseando que los nacionalistas anticomunistas y pronazis del Maidán obviamente hicieran un genocidio de los militantes y simpatizantes del socialismo, y que en ellos, en esos militantes y simpatizantes, se concretiza todo lo sano y positivo de la antigua URSS. Particularmente, Putin se mostró interesado en que el Maidán asesinara al antiguo presidente ucraniano que propiciaba la Ucrania neutral, democrática y abierta. Quizás este espurio resentimiento del renegado revisionista Putin es lo que motivó que se arriesgara a hacer el gran ridículo, como en efecto lo logró al ensañarse contra Lenin y Stalin y supuestas ideas sustentadas por igual en errados principios, que así como no presentó ni dijo cuáles eran esos principios errados ni las cosas equivocadas de Lenin y Stalin, para terminar admitiendo que procedía al reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk y sus proclamadas repúblicas populares. Lenin, en su memorable manual de dialéctica para la política y la teoría, que se nos antoja decir que es la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, despliega con el más convincente espíritu pedagógico didáctico la paradoja que resulta de que en política y en el desarrollo de la vida real se dan los casos de que se puede arrancar de principios correctos y no arribar a conclusiones justas, sino profundamente equivocadas. Como por igual, pero en sentido totalmente contrario, hay problemas y asuntos en los que se parte de principios y enfoques equivocados, pero en los que paradójicamente se llega a conclusiones justas y correctas, dada la naturaleza de los problemas y los resultados ulteriores. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.